En los siguientes minutos, Rosana Barragán presenta Trajines. Trajines. Un encontrón con las ciencias sociales. Trajines. Trajines. Amigas y amigos de Trajines, esperamos que ustedes hayan disfrutado en primer lugar de nuestros dos programas previos en los que hemos recordado todo lo que hicimos en Trajines desde el año 2007. Como ustedes saben y les hemos traído a la memoria, dedicamos Trajines a algunas fechas cívicas, dedicamos Trajines también a hablar de algunas investigaciones en curso, a hablar de libros que están que acaban de salir publicados y, por supuesto, también entrevistamos a personas que han estado involucrados con la publicación de libros. Esta noche tenemos justamente la alegría de contar con nosotros con Roger Mamani. Él es historiador, es licenciado de Historia de la Universidad Mayor de San Andrés. Tiene una maestría del CIDES de nuestra universidad, también en estudios latinoamericanos. Es docente actualmente investigador del Archivo Histórico de la Paz, que depende de la Universidad Mayor de San Andrés, y ha escrito varios trabajos muy importantes, entre los cuales podemos mencionar, en primer lugar, La División de los Valles, Estructura Social, Militar y Étnica en las Guerrillas de la Paz y Cochabamba. Por otra parte, ha hecho el estudio introductorio del famoso diario de José Santos Vargas, que es parte además de la Biblioteca del Bicentenario, y él ha hecho todo el análisis inicial. Y por otra parte, ha participado también en el libro colectivo realizado por la Coordinadora de Historia en los tomos 3 y 4 de Bolivia, su historia. Actualmente, entonces, él está en el Archivo de la Paz y es el coautor de un trabajo muy importante que se ha presentado la semana pasada, o sea que es algo totalmente caliente, fresco, y que se llama Vidas de Papel, Biografías y Fuentes, un trabajo dedicado a Alberto Crespo Rodas y sus investigaciones. Entonces, nos ha parecido absolutamente pertinente dedicar esta sesión de Trajines a don Alberto Crespo Rodas, conversando para ello con Roger Mamani, uno de los involucrados directamente en esta compilación realizada por el Archivo de la Paz y la Universidad Mayor de San Andrés. ¿Cómo estás, Roger? Mil gracias por aceptar la invitación. Estamos muy contentos de tenerte acá con nosotros para hablar de este libro. Y quisiéramos que justamente nos cuentes cómo se gesta este libro, por qué ahora, qué partes tiene. Y así vamos avanzando y hablando también a nuestra audiencia de quién fue don Alberto Crespo. Bueno, muchas gracias, en principio, por la invitación. Y bueno, sí, la semana pasada presentamos el libro en homenaje al centenario del nacimiento de Alberto Crespo. Él nació en 1917 y este año se cumplen los 100 años. Ese fue el principal motivo de hacer este libro en compilación de sus artículos. Al principio, bueno, en esto fuimos cómplices, la doctora Jimena Minaselli, la actual directora del Archivo de la Paz y mi persona. Vimos que los trabajos de don Alberto Crespo son bastantes y variados, o sea, era una cosa increíble, que incluso nos superaba. Teníamos la expectativa con lo que se cuenta, sus obras más famosas, El Corregimiento de la Paz, Vicuñas y Vascongados, Alemanes en Bolivia. O sea, la idea inicial al principio se pintaba como reeditar esas principales obras. Pero nos dimos cuenta de que muchas de ellas ya habían llegado incluso a la quinta edición, el caso de Vicuñas y Vascongados. Entonces nos surgió la idea de ver estos artículos que estaban dispersos por, por revistas, por periódicos, por libros, etcétera, etcétera, que trataban de diferentes cosas. En este sentido nos surgió la idea de compilar dos vetas fundamentales de su obra. Uno, lo dedicado a archivos, y en colación a esto, lo que se ha dedicado a la obra bibliográfica de don Alberto en base a otros autores, y lo que él escribió en base a biografías. Nos dimos cuenta de que a él, una pasión que tenía don Alberto Crespo era hacer biografías, tanto de sus colegas desde aquel entonces como de otros tan, podríamos decirlo así, tan antiguos como a Alonso de Mendoza en este caso, ¿no? Pensamos en un inicio que el libro nos iba a salir máximo unas 350 páginas, máximo, incluso sumando de por aquí y por allá, pero al final el libro nos superó, y con una diagramación hecha puntualmente con todas las reglas del caso nos llegó a salir 550 páginas. O sea, eso ya nos habla del volumen y del tamaño de la obra de don Alberto en este caso, ¿no? O sea, su trabajo es tan grande, tan magnífico, pero a la vez tan disperso, que tuvimos que encontrar varias de estas obras en distintos lugares, ¿no? Ahora, Roger, tal vez para presentar, antes de continuar con esta entrevista, a don Alberto Crespo Rodas, y nosotros seguimos hablando de don Alberto Crespo Rodas, pero la audiencia se preguntará quién es este señor don Alberto Crespo Rodas. Entonces, tal vez sea pertinente en primer lugar señalar que don Alberto Crespo Rodas ha sido un historiador que nació justamente en 1917 y se están celebrando, como decía Roger, los 100 años de su nacimiento, y fundamentalmente lo recordamos a él porque ha sido, por un lado, un gran historiador, pero también ha tenido una importancia fundamental porque ha fundado la carrera de historia dentro de la Facultad de Humanidades de la Universidad Mayor de San Andrés, pero además ha fundado y ha dado origen, lugar a lo que es hoy día el Archivo de la Paz. Tal vez esas dos tareas han sido fundamentales, porque por un lado ha logrado, ¿no es cierto?, en base a muy pocos documentos, conformar esta institución de archivos, recuperando además documentación que, según recuerdo, estaba a punto de quemarse, y que me parece que era la documentación de la Corte Superior de Distrito, y en un deseo, ¿no es cierto?, de salvar esta documentación que se estaba quemando, convenció a las autoridades de la Universidad Mayor de San Andrés de justamente acoger en su seno y formar dentro un pequeño instituto, un pequeño archivo, acogiendo toda esta documentación. Es así entonces que surge el Archivo de la Paz, que no es un archivo, y hay que decirlo a la audiencia, que depende o que mantiene, diríamos, la documentación solo de la Universidad Mayor de San Andrés, sino es un archivo, el Archivo de la Paz, que resguarda toda la documentación histórica del departamento y de la ciudad de La Paz. Y ha ido creciendo increíblemente. Ha cumplido, ¿cuántos años exactamente, Roger? 43 años. 43 años. Entonces, es una larga trayectoria que tiene el Archivo de La Paz. Y gracias justamente a don Alberto Crespo es que existe esa institución y que existe todo este patrimonio documental que es tan importante, documentación del periodo colonial, documentación del periodo republicano, una biblioteca, fotografías, en fin, es uno de los patrimonios más ricos que indudablemente tiene el país, el departamento y la ciudad de La Paz. Otra cosa tal vez habría que mencionar es que don Alberto Crespo se fue y vivió durante mucho tiempo fuera del país, principalmente me parece en el Perú, ¿no es cierto? Sí. Y luego que volvió también ha estado siempre muy involucrado con la academia y con la docencia, y ese es tal vez también otro de los grandes méritos, haber formado a historiadores por un lado, pero también archivistas, y eso es algo que todos debemos agradecer, porque sin él no hubiera habido generaciones ni de historiadores ni de archivistas. En este sentido hay que recordar que la carrera de historia en La Paz es prácticamente la única. Se ha fundado una carrera de historia en Sucre, pero bien recientemente, y no hay realmente una carrera, diríamos, de archivista. Hay la carrera de bibliotecología. ¿Estoy en lo cierto, Roger? Sí, no existe una carrera de archivología, como podríamos decirlo, en toda Bolivia. En bibliotecología sí tienen su mención, pero ellos hacen una cosa de archivos de gestión y más que todo de archivos de internet. Pero los únicos que nos acercamos y con mucha pasión, y mucho orgullo a los archivos históricos, somos nosotros los historiadores en este caso, ¿no? Y somos los que más, podemos decirlo así, los que más apreciamos, aquellos viejos papeles que están metidos y perdidos en un pueblo X, y los tenemos así como una joya para nosotros, ¿no? Cosa que muchos no nos entienden y nos tratan, nos ven como locos, digamos. Claro, porque además, por una parte hay que tener mucha pasión, y por otra parte, acostumbrarse a vivir con poco, porque el archivo y la historia en general no paga, entonces. Y es un trabajo muy sacrificado y muy dedicado. Y de hecho, este libro que ustedes han hecho es también fruto, ¿no es cierto?, de una dedicación y producto de todo ese trabajo que muchas veces es hasta gratuito, porque Roger, tú has ido a recopilar, y ahí volvemos otra vez a la obra tan importante de don Alberto Crespo, a recopilar y a recoger toda la documentación que está, como decías, muy dispersa, ¿no es cierto? Sí, como iba contando, los artículos estaban en diferentes periódicos. Una buena parte estaba en el periódico Última Hora, que ahora ya está desaparecido incluso, ¿no? Uh-huh. Pero que tenemos una buena colección de este periódico en el Archivo de la Paz, entonces fue relativamente fácil encontrar, ¿no? Justamente esa documentación del periódico Última Hora la tenemos gracias a don Mariano Baptista Gumucio, y la recibimos en la gestión que yo tenía, ¿no es cierto? Así que una maravilla, porque es un periódico que ya ha desaparecido. Ya desapareció. ¿En dónde más has encontrado esta producción, bueno, de don Alberto? Otra parte estaba en Presencia, otro diario que también ya desapareció. Uh-huh. De Presencia tuvimos algunos problemas al inicio de encontrar estos, porque no sabemos por qué, y esto es un reclamo quizá a los bibliotecarios y bibliotecólogos, los artículos que estaban publicados en Presencia salían en lo que se llamaba Presencia Literaria. Presencia Literaria, claro. Y una mala costumbre que creo se les puede reclamar, nuevamente recalco, es que cuando se coleccionaban estos, o cuando se los mandaba empastar los artículos, o el periódico Presencia, sacaban esta Presencia Literaria, este suplemento, y formaban otro tomo con esto, ¿no? Entonces, y muchas veces eso pasó, por ejemplo, en Sucre. En lo de La Paz fue un poco más grave, porque al parecer ni los tomaban en cuenta esos artículos de Presencia Literaria. O sea, que no los guardaban. No los guardaban, sí, simplemente el periódico como tal, directamente. O sea, los suplementos, ¿no?, seguramente entonces los descartaron. Los descartaban o los juntaron en otro lado para empastarlos luego, no sabemos qué pasaría, pero tuvimos muchos problemas con esto. Al final, después de investigaciones, supimos que toda la colección Presencia está en su edificio de la calle Mariscal Santa Cruz, de la avenida Mariscal Santa Cruz. Ahí nos fue un poco más fácil encontrar ya los artículos que nos faltaban. Otra parte estaban en revistas que ya también habían desaparecido, revista cultural, por ejemplo, histórica cultural, si no me equivoco, que creo que tiene apenas 13 números, y que no pudimos encontrar en La Paz, pero fuimos hasta Sucre, aprovechando también el congreso que este año se dio allá, el congreso de bolivianistas que se dio allá en Sucre. Aprovechamos ese viaje y encontramos algunos de esos artículos, otros en Correo del Sur también, que publicó unos 4 artículos en Correo del Sur, que también se aprovechó allá para ir a recogerlos. Otra parte también que se publicó en el diario de acá, de La Paz, en el diario que se publicaba también en su separata literaria. Estos también tuvimos algunos problemas, pero al final pudimos encontrarlo en este caso, ¿no? Y así varios otros artículos que estaban dispersos en distintas revistas. Incluso tuvimos la ayuda de Sinclair Thompson, porque había un artículo que era sobre la quinta reunión de archivos latinoamericanos que se publicó en la Duke University, digamos, ¿no? De Estados Unidos, y que ese tomo, ese volumen, no lo teníamos en Bolivia. O sea, lo buscamos en Sucre, lo buscamos en La Paz, lo buscamos por todo lado y no existía. Entonces se colocó en contacto con Sinclair Thompson, y él amablemente nos mandó desde Estados Unidos una copia escaneada, una copia digitalizada de este artículo, y así se lo logró ubicar. Tuvimos otros problemas así un poco graciosos, podemos decir, ya viendo hacia atrás, como que un artículo que salió publicado en la revista de la Biblioteca Central, que tampoco lo encontramos por ningún lado más que en la Biblioteca Central, estaba en bóvedas en este caso, ¿no? Y no entendemos por qué en este caso. Y al final una de nuestras alumnas, una de nuestras colaboradoras, Paula Villarroel, ella logró, digamos, aprovechar que se había abierto por alguna razón la bóveda y sacar la revista que se quería y dar una copia, digamos, ¿no? Tener una copia de eso. O sea, ha sido ya todo un trajín y una investigación sí, el ir tras las huellas justamente de los trabajos de don Alberto y tratando de coleccionar ese conjunto de trabajos que no eran realmente libros, porque acá no se tienen los libros, sino más bien artículos que él escribió en diferentes revistas aquí en Bolivia y fuera de Bolivia. Sí, ¿no? Sí, exactamente. ¿Así? O sea, sí, se fue buscando, coleccionando, viendo dónde estaban. Al final, casi ya en el último día que ya estábamos cerrando todo, apareció el último artículo que no lo podíamos encontrar por ningún lado. Y se abrió, digamos, ¿no? Y lo encontramos y fue todo un trajín, toda una búsqueda, así, claro, ¿no? De todos sus artículos, ¿no? Y esos fueron los que lo incorporamos acá, en este caso, ¿no? ¡Qué maravilla, sí, Roger! ¿Cómo han reunido todo este conjunto de artículos? ¿De cuántos artículos exactamente estamos hablando aproximadamente? Ya son 64 artículos. 24, si no me equivoco, son de fuentes y bibliotecas, archivos y bibliotecas, y el resto son de biografías, en este caso, ¿no? Y están organizadas en diferentes secciones, en este caso, ¿no? Fuentes, por ejemplo, está lo que se refiere a comentarios de fuentes, en este caso, ¿no? O sea, de la visita, de fuentes como Pedro Valle, Rey Chiquito, etcétera. de libros, la biblioteca de Franz Tamayo, la biblioteca de... los hermanos Vázquez Machicado. De los hermanos, ¿no? Vázquez Machicado. Claro, o sea, usted, porque claro, don Alberto Crespo, y ahí es muy lindo lo que han hecho, uh-huh. es que siguiendo estas huellas que nos ha dejado a través de sus uh-huh. escritos, uno ve también cuáles han sido sus intereses principales. Entonces, como tú decías, uh-huh. por un lado son las fuentes sí. y las bibliotecas, y por el otro lado las biografías, ¿no? Entonces, sí. él era un estudioso de bibliotecas, y podemos ver justamente acá los artículos sobre la biblioteca de Vázquez Machicado, o los libros que había leído Franz Tamayo. Imagínense qué interesante, toda una investigación sobre lo que pudo haber leído, o lo que leyó, más bien no lo que pudo haber leído, sino lo que leyó Franz Tamayo en su momento. Sí, ese artículo, por ejemplo, es un comentario a toda su biblioteca, mucha de la cual está ya en, muchos de esos libros están en la Biblioteca Central, si uh-huh. no me equivoco. Él aprovechó su estancia como director de la Biblioteca Central para hacer este artículo en este caso, y nos comenta de dónde fue adquiriendo esos libros, cómo fue adquiriendo, los gustos de él, y de una manera muy, muy didáctica. Esa es la característica de la escritura de don Alberto. No es una lectura, o sea, no es una escritura pesada, no es una lectura con la cual te aburres, es una lectura así que corre fácilmente, que uno la puede leer con gusto y con gracia en este caso, ¿no? Por ejemplo, en la parte de biografías, hay una biografía que se refiere a Stendhal. O sea, uno puede pensar que don Alberto Crespo, historiador, como él y tan arraigado como él, se podría haber simplemente quedado con las biografías de historiadores, pero no, él se fue con alguien como Stendhal, un literato en este caso, claro. ¿no? Un interés también muy amplio, muy amplio. Una cultura uh-huh. muy amplia, ¿no? Queremos recordarles, amigas y amigos, que estamos aquí en su programa de Trajines, y estamos con el maestrante y docente investigador del Archivo de la Paz, Roger Mamani, hablando de la presentación del libro Vidas de Papel, Biografías y Fuentes, un libro que han compilado Jimena Medinaceli y Roger Mamani para el centenario de su nacimiento, y que ha sido presentado exactamente la semana anterior. Roger nos comentaba que don Alberto Crespo escribía y ha escrito muchos trabajos, y se los lee muy fácilmente, pero además no solamente de historia y de historiadores, sino también de personajes diversos, incluso de la literatura, como un trabajo que ha hecho sobre Stendhal. ¿Qué otros trabajos aquí merecen mencionar? Obviamente no podemos hablar de todos ellos, Roger, pero ¿cuál de ellos te gustaría particularmente, o cuáles de ellos te gustaría recordar y hablar sobre ellos a nuestra audiencia? Uno de los que es quizá el más largo, por así decirlo, pero también uno de los más interesantes, es el que dedica a Rosendo Gutiérrez, uh-huh. don Alberto Crespo, ¿no? Y es un artículo tan fascinante de la vida de don Rosendo Gutiérrez, que la hace en base al diario, o mejor dicho, a los diarios que don Rosendo Gutiérrez escribió a lo largo de toda su vida, en este caso, ¿no? Uh-huh. Y hace una especie de estudio muy completo de cada parte de su vida, desde que era un adolescente, pasando por su difícil matrimonio, pasando por su parte de intelectual, de político, de escritor, etcétera, que no tiene pierde en este caso, ¿no? Uno se puede llegar a fascinar, digamos, ¿no? Tanto del personaje como del contexto en el que actúa este personaje, ¿no? O sea, es la Bolivia de principios del siglo XX, hasta mediados, y uno puede llegar a imaginarse simplemente a través del comentario de los diarios que hace, cómo era vivir en aquel tiempo y cómo era vivir con José Rosendo Gutiérrez en este caso, ¿no? Y José Rosendo Gutiérrez fue uno de los directores, era un gran bibliógrafo, es decir, un gran estudioso y coleccionista también de libros, en el sentido no coleccionista para él, sino que recuperaba toda la bibliografía existente, como había sido también Moreno y como lo sería también don Alberto Crespo, ¿no es cierto? ¿Era director de la biblioteca de la UMSA? ¿Fue director de la biblioteca creo de la UMSA, sí, no? Creo que sí, sí, sí, sí. Bueno, él está este artículo que es muy interesante. Tenemos otros, digamos, tan contemporáneos como un comentario, digamos, que le hace a un libro de H.C.F. Mansilla. Uno particularmente interesante que entró casi, bueno, al final del libro, que es sobre un programa también de televisión desaparecido, que es Genecheru, que ahí vemos... Sí. Que ahí vemos, digamos, que ese que don Alberto tampoco era simplemente de leer libros, era también de ver televisión, claro. Pero no cualquier televisión en este caso, ¿no? Uh-huh. Entonces él hace un comentario a este programa de Genecheru, valorando, digamos, el impacto que tenía su director de irse a los pueblos del Oriente y a los pueblos indígenas del Oriente, convivir con ellos y sacar, digamos, una parte de la vida de estos en ese programa. En este caso, ¿no? Pero también tenemos obras, artículos interesantísimos, como una relación que hace entre la amistad entre Ballivián y Mitre, en uh-huh. este caso, ¿no? Que estamos hablando sí. de los años 1845, sí, ¿no? Exactamente. Tenemos también un comentario así súper interesante, que incluso nos dimos cuenta ahí, que don José Luis Roca le robó la frase a don Alberto. Ah, sí. ¿Cuál? Para son dos grandes historiadores. Sí, para nombrar su libro, ni con Lima ni con Buenos Aires. Ah, no me diga. Ah, bueno, ese es un sí. redescubrimiento. Porque don Alberto publica en el año 97 un libro, perdón, un artículo que se llama Ni con Lima ni con Buenos Aires, digamos, ¿no? Uh-huh. Y es un artículo que está inserto en unos fascículos de la Universidad Simón Bolívar, que se publicó con presencia, y ahí está el título, ¿no? Ni con Lima ni con Buenos Aires. Y ahí nos dimos cuenta que, bueno, posteriormente José Luis Roca publica su claro, libro. Retoma el título y tan ahí. Conocido, sí, claro. Y le robó, digamos, ¿no? Claro. El título ahí de don Alberto en este caso. Seguramente le gustó mucho y expresaba exactamente lo que él quería exactamente, decir. Exactamente, exactamente. Y en ese artículo hace un comentario súper interesante de la persona de Olañeta, de Casimiro. Uh-huh. Olañeta en uh-huh. este caso, ¿no? El tan conocido dos caras gracias uh-huh. a Arnade en este caso. ¿Y qué dice don Alberto al respecto? Bueno, parece que está a favor. ¿A favor de quién? De Arnade. Lastimosamente, sí. Para nosotros los historiadores que ahora tenemos otra visión, sí, sí, ¿no es cierto? Sí, pero bueno, ese tipo de artículos podemos encontrarlos acá. Y hay bastantes, como le decía, también está el de Alonso de Mendoza, está de Aldana, por ejemplo. Alonso de Mendoza, el fundador, de la ciudad de La Paz. Y Lorenzo de Aldana, que fue un personaje totalmente fascinante, al cual también reseña don Alberto en todas sus idas y venidas, pero sobre todo al final de su vida, cuando decide dejar todas sus posesiones a los pueblos urus de Oruro en este caso, una obra pía en este caso. Y sobre la cual se tejieron bastantes, o sea, sobre la riqueza de Aldana que se tejió bastantes mitos y leyendas en este caso, claro, ¿no? Y era un encomendero del siglo, fines del siglo XVI, principios del XVII, ¿no? Uh-huh, que estuvo inmerso en la guerra de civil entre los españoles, ¿no? Entre los Pizarro y el pacificador, la Gasca, en uh-huh. este caso, ¿no? Y ahí toca con mucho acierto esa dicotomía que Aldana mostró, primero estar al lado de los Pizarro, pero luego pasarse al lado de la Gasca, ¿no? Y gracias a que se pasó al otro lado, es que pudo obtener, digamos, su encomienda y tener la gracia de las autoridades reales de ese tiempo, ¿no? Por eso hay un sinfín de que van de este tipo, ¿no? Que va desde los desde el periodo colonial, pasando por el 19 con estos grandes personas, con estos grandes héroes, digamos, ¿no? Hasta personajes como Rosendo Gutiérrez, hasta cosas de HCF y con esto de Gene Cheruno. O sea, era un abanico gigante el que don Alberto manejaba, ¿no? Estamos escuchando Trajines. Trajines. Sí, este libro, ¿dónde se lo puede adquirir, Roger? Porque la gente se estará preguntando, bueno, estamos hablando de este libro, ¿y dónde se lo puede adquirir? Ahora en el Archivo de la Paz, que está en la Casa Marcelo Quiroga Santa Cruz, en la Avenida 6 de Agosto, estamos en el patio interior, ahí directamente en las oficinas del archivo, y ahí está a 60 bolivianos en este caso, ¿no? Ya, es un libro de más de, claro, hay que hacer propaganda, todo este trabajo, por un lado, que se ha realizado, ustedes han escuchado todo el peregrinaje que ha implicado para la gente del archivo y para Roger y Jimena, el poder compilar todos estos trabajos de don Alberto en este libro que tiene casi 500 páginas. Sí, bueno, antes que me olvide, en este trabajo estuvimos inmersos, como decía Jimena Medina Celi, mi persona, pero también tuvimos la ayuda de estudiantes con los cuales, sin los cuales no hubiera podido salir este libro, ¿no? Gonzalo Calderón, Rafael Latorre, Paola Villarruel, Pedro Aliaga y José Luis Aliaga también. Entonces, los cinco nos colaboraron para hacer todo este recuento que al principio contaba, ¿no? De ir, venir, dónde está, y Santusa Marca también, que nos ayudó, porque al final, como le decía, el libro pasaba las 550 páginas. Tuvimos, había que transcribir, además, había que todos transcribir los documentos. Sí, sí. O sea, por un lado encontrar, fotocopiar y luego transcribir, porque sí, obviamente no están en un formato, digamos, de computadora. No. Teníamos que transcribir. En eso nos ayudaron bastante estos alumnos, porque los teníamos que digitalizar. Una vez digitalizados, utilizamos un programa de computadora para hacer reconocimiento de texto, para que nos lo transcribiera directamente, pero en la misma transcripción muchas veces la computadora no reconoce algunas letras, entonces había que corregir a mano todo eso. Muchas veces el mismo programa no reconocía la imagen porque la misma foto no permitía eso. En algunos periódicos nos pasó eso porque muchos estaban con una tinta muy tenue o muy manchados. Entonces se tuvo que hacer todo un trabajo gigante para esto, ¿no? Entonces, contamos con la ayuda de estos valiosísimos estudiantes, con el apoyo de estos valiosísimos estudiantes en este bueno, caso. Como siempre en la carrera de historia y en el archivo, los estudiantes, los y las estudiantes son claves para todo el desarrollo. Y de hecho esta fue también una característica que nos enseñó y dejó instaurada, diría don Alberto Crespo, en toda la carrera y en el archivo, porque siempre trabajó con sus estudiantes, ¿no es cierto? Y hay que recordar en ese sentido quiénes fueron sus estudiantes. Estaba Florencia Valivián. ¿Quiénes más fueron sus estudiantes? René Arce, Roberto Choque y Mary Money, todos que han sido directamente las primeras generaciones, ¿no? Porque después ha habido muchísimos más. Entonces, realmente, todo un trabajo siempre en equipo dentro de la carrera de historia. Me llama la atención que no hayan incluido uno de los artículos claves, porque don Alberto Crespo se ha hecho muy famoso, tal vez en el exterior, por dos de sus grandes trabajos, desde mi perspectiva. Una es la Guerra Civil entre Vicuñas y Vascongados, sí, por un lado, pero bueno, eso es un libro que tiene varias ediciones. Está en la quinta edición ya. En la quinta edición. Por eso no lo... Pero yo me refería al artículo que tiene sobre la mita de Potosí. Ah, está ahí. Quizá no lo incluimos, pero si no me equivoco, está ahí. Porque ese es un artículo que lo hizo además muy tempranamente, me parece a fines de los 50, y antes de 1960, aunque ha sido republicado posteriormente, pero es un artículo que a mí me parece fundamental porque dio todas las características de lo que era la mita minera de Potosí y que fue retomada, y eso me llama la atención, por todos los historiadores. O sea, todos han hablado de la mita, pero el primero que habló y nos explicó muy didácticamente cómo funcionaba la mita fue don Alberto Crespo, en un artículo corto, pero esos artículos así que se quedan para siempre, ¿no? Uh-huh. Y por siempre. Entonces, ese artículo, sin embargo, no está aquí, pero tal vez era muy famoso, ¿no? Quizá por eso, pero quizá también porque, bueno, nuestra la opción que, como explicaba, fue esto de publicar biografías. Uh-huh. Entonces, la mita de Potosí está presente, pero juntada con lo de Lorenzo de Aldana. Lorenzo de Aldana, claro. Entonces, con mita, digamos, ahí ya se nos pasó, digamos, ¿no? Uh-huh. Porque ese artículo, yo como ahora trabajo la mita, siempre digo, qué bárbaro don Alberto que fue capaz de entender la mita tan tempranamente. Y lo que siempre me ha llamado la atención es que los clásicos luego de la minería potosina, como el trabajo de Peter Bakewell o de Enrique Tandeter, etcétera, en realidad no hacen más que retomar básicamente la misma descripción y análisis que hizo don Alberto Crespo en su momento. ¿Qué otro artículo a ti te ha fascinado, Roger, en estas biografías de hombres y mujeres de los que habla don Alberto? Por ejemplo, quizá ahí es clave la figura de doña María Eugenia del Valle de Siles. ¿Por qué? Porque doña María Eugenia es la figura, digamos, que ha escrito sobre la vida de Túpac Katari, en este caso, y todo el asunto del cerco a la paz de 1781. Don Alberto Crespo le hace un homenaje a doña María Eugenia, publicando una parte de su vida, y que está retomada en el libro, pero también haciendo un comentario a la obra, a esta obra tan completa de doña María Eugenia, en este caso, ¿no? Ese es un artículo que tampoco tiene pierde en este caso, ¿no? Y bueno, así podemos encontrar bastantes. Claro, ¿no? Así recordamos también a doña María Eugenia, que de hecho fue una de las historiadoras pioneras en el estudio de la rebelión de Túpac Katari. Y justamente la anterior semana escuchamos a Sinclair Thompson. Pero la diferencia, obviamente hay enorme diferencia entre los dos trabajos, pero doña María Eugenia lo que hizo fue describir con mucho detalle y analizar con mucho detalle la propia rebelión, mientras que Sinclair Thompson más bien analiza el contexto y el siglo que dio lugar a la rebelión, ¿no? Y las consecuencias que tuvo. Entonces son dos trabajos absolutamente complementarios, pero doña María Eugenia del Valle de Siles fue realmente una pionera en este trabajo, y tienes toda la razón en señalar que don Alberto Crespo la realza, ¿no es cierto?, de esa manera con este su trabajo, ¿no? Sí, y así hay bastantes. Por ejemplo, hay una en la parte de libros, hay una mención a una historiadora paraguaya que recibe el cóndor de los Andes, y que él retoma, digamos, igual hace un comentario de esta historiadora paraguaya de cuál es la obra y el peso que que el libro que escribió tiene sobre Bolivia, en este caso, al retomar el Chaco, las implicaciones de la conquista del Chaco por la parte de las entradas del Paraguay, por la parte de las entradas por charcas, etcétera, etcétera. O sea, hay este tipo de historias de artículos que se desligan un poco de la parte occidental, podemos decirlo, y que van hacia el otro lado, en este caso, claro, ¿no? O sea, mostrando también, como decías, ese gran interés que don Alberto se... Y su enorme abanico, ¿no es cierto?, de temas y posibilidades. Ahora, es interesante también ver en la última parte del libro que él también está dialogando con otros historiadores, ¿no? Uh-huh. Tú mencionabas, por un lado, José Rosendo Gutiérrez, que no solamente fue uno de los bibliógrafos, digamos, más importantes que hemos tenido, sino también un historiador, y mencionabas también cómo ha realzado la obra de doña María Eugenia, pero encontramos también otros artículos sobre historiadores, y por eso decía, es una especie de diálogo también con otros historiadores como René Moreno, como su padre, que era don Luis S. Crespo, un gran estudioso, sí, ¿no es cierto?, de sí. la ciudad de La Paz, o don Guillermo Obando Sanz, o Lewis Hanke. Alcides Arguedas, por ejemplo. También, claro, por supuesto. Es Alcides Arguedas, don Alberto tuvo la ocasión de conocerlo en persona, en este uh-huh. caso, ¿no? Y es uno de los que quizá más ha influenciado en don Alberto, aparte de su padre, uh-huh. de don Luis S. Crespo, ¿no? Y justo acá se compendian tres artículos que le dedica don Alberto a don Alcides Arguedas, ¿no? Uh-huh. Uno es su en base a su epistolario, los amigos que tenía de Alcides Arguedas, otro sus años en París y otra su formación positivista, la acusación de formación positivista que tenía don Alcides Arguedas, lo cual se ocupa de rebatir don Alberto Crespo, ¿no? Mientras todos pensaban que Alcides Arguedas era positivista, don Alberto Crespo dice, no, don Alcides Arguedas no era positivista, porque el positivismo dice que uno no se tiene que meter con las fuentes, no tiene que tener intereses al escribir, y don Alcides Arguedas sí tenía intereses, dice, ¿no? Y muy claro. Y muy claro, o sea, además de eso, claro. ¿no? Entonces, es clarísima la figura que... La influencia que tiene don Alcides Arguedas en él, en este caso, ¿no? Roger, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí comentando, hablando de este importante libro dedicado a don Alberto Crespo, Vidas de Papel. Además, me encanta el título, Vidas de Papel, Biografías y Fuentes. Pero pasemos ahora, casi ya a punto de terminar con nuestro programa, hablar un poco del archivo de La Paz, Roger. ¿Qué proyectos tienen? ¿Cuál es la tarea en la que estás a cargo ahora para dar noticias sobre el archivo? Bueno, el archivo de La Paz es una de las más grandes instituciones en cuanto a preservación documental del país, en este caso, ¿no? Podemos decir sin falsa modestia que somos el segundo de Bolivia. Primero estaría el Archivo Nacional de Sucre uh-huh. y luego estaríamos nosotros en cantidad y en calidad de información, claro. en este caso, ¿no? Bueno, nuestras labores son bastantes y complejas en este caso, uh-huh. ¿no? Desde la atención a comunarios que vienen y se acercan al Archivo de La Paz buscando sus títulos de tierras de sus antepasados, ahora que está muy, muy activa el Instituto Nacional de Reforma Agraria, que está haciendo el saneamiento de tierras. Casi todas las comunidades del altiplano están buscando títulos que acrediten, digamos, que sus posesiones fueron de sus antepasados, y justo tenemos esos papeles en el archivo, en este caso, ¿no? Entonces, y tenemos gran parte de esa documentación digitalizada, gracias también al proyecto que usted dirigió, uh-huh, en este uh-huh. caso, ¿no? Entonces, se hace un servicio a las comunidades del altiplano, en este caso, pero también vienen personas ajenas que están buscando sus parientes, que descienden de alemanes, de serbios, de croatas, y también tenemos un fondo importante que es el censo de extranjeros, y a ellos también se les da la certificación de esto, ¿no? Tenemos también nuestros investigadores que vienen de diferentes partes del mundo, no solamente de Bolivia, y tampoco podemos dejar de lado a nuestros tesistas, en este caso, ¿no? Que están viniendo también al archivo, que se hacen parte de él y que investigan ahí en el archivo gracias a los catálogos que tenemos en el archivo. Y bueno, ahora estamos en un periodo un poco de... un poco extraño, porque nos tocó este año tantos traslados por aquí, por allá, ahora. Claro, sí. No están realmente, digamos, con una atención 100%, tengo sí, entendido. Sí. No estamos con una atención. La razón es por un traslado, ¿no? Exactamente, ¿no? Sí. Estamos con traslados, bueno, esperamos ya a finales de este mes que se nos entregue el edificio que estaban restaurándolo, y ahí ya se mejorará un poco la atención a nuestros usuarios. Pero en la medida de lo posible siempre estamos dándoles la atención a ellos en este caso, ¿no? Bueno, eso mi labor se entiende a coordinar todos estos aspectos. Aparte, nos damos del tiempo, del poco tiempo que nos queda algunas veces en hacer catálogos, digamos, ¿no? Este año también estamos viendo la posibilidad de hacer un catálogo de un fondo, un pequeño fondo de yungas que tenemos, de haciendas en yungas. Aparte de eso, tenemos unos 14 pasantes en el Archivo de la Paz que están haciendo su trabajo dirigido de la carrera de historia, que están con diferentes fondos, ordenando diferentes fondos. Un grupo está con el archivo de Sorata, otro está con el archivo del Uribay, otro está con el archivo de Camacho, y el grupo que yo dirijo estamos con el archivo de la alcaldía de Corocoro, en este caso, ¿no? Entonces, estamos también en eso, coordinando y viendo en apoyar, digamos, estas tesis que se están haciendo en el Archivo de la Paz. Por otro lado, también tenemos el gran orgullo de haber sacado este año el título de Memoria del Mundo, que se le otorgó a la visita de tierras de Jerónimo Luis de Cabrera, que fue hecha entre 1656 a 1662. Es una pequeña colección de 133 expedientes, si no me equivoco, que fueron nombrados por la UNESCO como parte de la Memoria del Mundo, y que gracias a gestiones de la doctora Jimena y el apoyo que en algún momento se nos dio de don Luis Oporto, también, que hay que nombrarlo, se logró esta mención de Memoria del Mundo en este caso, ¿no? Bueno. Estamos llenos de proyectos, sí. y posibilidades. Bueno, nos alegra mucho haberte tenido, Roger. Queremos comprometerte también para una próxima oportunidad donde tal vez podamos hablar con mayor profundidad de algunos de los problemas que se presentan siempre en la vida de un archivo y en los archivos y en estos repositorios que guardan la memoria de nuestra ciudad, nuestro departamento y nuestro país. A mí me alegra mucho, los felicito realmente por toda esta tarea, sobre todo porque hubo un periodo, un paréntesis que fue bastante desastroso en el Archivo de la Paz, sí, hace algunos años, y que además tuvo consecuencias muy graves para la propia institución. Sí, entonces me alegra mucho que sigan adelante. Amigas y amigos, hemos estado en esta sesión de Trajines dedicadas justamente a presentar este libro tan importante que ha realizado el Archivo de la Paz y cuyos compiladores son Jimena Medina Celi, la directora, y Roger Mamani, docente investigador. Agradecemos a Roger por su presencia, queremos comprometerlo otra vez para estar aquí hablando de documentos y de archivos, y con ustedes anunciarles otra vez que si les ha gustado el programa, pueden ustedes bajarlo en las próximas semanas de el sitio que está en internet y que se llama trajineshistorias.blogspot.com. Muchas gracias, Roger, y hasta la próxima. Hasta la próxima. Rosana Barragán volverá el próximo jueves con Trajines. Gracias. Hasta la próxima.